Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una muestra del director español Luis García Berlanga se realizará del 11 al 15 de mayo próximo a las 10 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, junto a Juan Antonio Bardem. Se lo considera uno de los renovadores del cine español de posguerra. Entre sus películas destacan títulos célebres de la historia del cine de ese país, como El Verdugo o Bienvenido y Mr. Marshall. Trabajó en algunas ocasiones con el guionista Rafael Azcona, y de esta asociación surgieron algunas de las películas más afamadas de la cinematografía ibérica, como La Escopeta Nacional. Su cine se caracteriza por su mordaz ironía y sus ácidas sátiras sobre diferentes situaciones sociales y políticas. Internacionales. Santo Domingo. La 18ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo concluyó la víspera con gran afluencia de público. El ministro de Cultura de República Dominicana, José Antonio Rodríguez, destacó la participación de Perú, que trajo 41 casas editoriales, 15 escritores, y mostró su milenaria cultura, lo que sentó un precedente digno de imitar en futuras ferias. También señaló que se exhibieron 42 libros editados por el Ministerio de Cultura de ese país. Además, resaltó que en la jornada ferial participaron 430 editoras, 209 librerías y 630 autores dominicanos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.